muy acostumbradas, y particularmente en Estados Unidos, de que siguen disfrutando de HBO como un canal tradicional de televisión en el que consumen sus series. Cada domingo ahora House of the Dragon, Euphoria, y siguen consumiéndolo como ha sido toda la vida, aunque ahora existe también la posibilidad de poder verlo a la hora que te plazca, en donde quieras, a través del iPad, del teléfono Claro. móvil, del Sí, es un ordenador. problema para los adictos, ¿no? Claro, sí. Sobre todo, no, y un problema para el bolsillo, dime, porque yo tengo que elegir, al menos en mi caso, mi bolsillo solamente decide Hay una adquirir oferta, los servicios de dos claro, hay plataformas, una oferta claro. de 7 plataformas. ¿Cuáles son las que tú vas a adquirir? Esa es la Yo duda que creo que ahora si tienen las tenés hijos, personas. la más ideal es Disney Plus. No, y Y sin duda depende alguna, muchísimo de tu gusto. A mí un HBO comentario Max es ideal. particular. Disney Plus demostró que no solo es para niños, ya que el día de ayer tanto las dos actores que ganaron a mejor miniserie, Amanda Seyfried de Dropout y Michael Keaton de Dope Sick, las dos miniseries que son muy dramáticas y que no son aptas para niños, se encuentran disponibles en En Disney Disney Plus. Plus está dando como Está dando ese giro para ese giro justamente para atraer a otro tratar de público. llegar a otro tipo de público. Y bueno, debo de admitir, mi estimado Rey, hemos hablado de las ganadoras, pero también hablemos acerca de las grandes ausentes. Y me duele muchísimo Only Murders in the Building. Recordemos que en esta serie Steve Martin, yo soy fanática de Steve Martin, para mí es un genio de la comedia, ha decidido retirarse con Only Murders in the Building y lamentablemente pues no obtuvieron galardones. Siento yo que también Selena Gómez fue dejada a un lado en la nominación de mejor actriz de comedia, aunque sabemos que también figura como productora ejecutiva. Selena Gómez, con apenas 30 años, acaba de cumplir 30 años, Selena Gómez ya figura como productora ejecutiva. Y la verdad, bueno, uno de los momentos más graciosos fue la aparición de los tres protagonistas de Only Murders in the Building y ella contar cómo trabajar con estas personalidades, con estos dos comediantes que superan los 60 años de 70 edad, años. 70 años de edad, ha sido toda una experiencia y cómo ellos incluso son como una figura paternal para ella. Y dijo en el escenario esto: lo mejor de trabajar con estos dos señores es que no tengo paparazzis alrededor, ¿no? Porque ellos la cuidan, la protegen y han hecho una mancuerna increíble en la serie Only Murders in the Building, pero lamentablemente no fue tomada en cuenta. Otra cosa que, y con esto finalizo, mi estimado Jorge, que me emociona, esta jornada de premios me emociona. Quiero finalizar Sí. con una serie que yo sé que mi estimado Carlos Angulo le gusta, se llama House of Dragon. Se dice que el próximo año, Podría vamos a ver, arrasar. va a arrasar House of Dragon, que forma parte del mundo de Juego de Tronos. Efectivamente. Juego de Tronos, así es. Entonces, ya se está hablando de House of Dragon porque es una serie que a propósito se puede ver en HBO. Por eso es que estoy diciendo que para mí la plataforma, si usted va a invertir, que sea en Netflix. HBO. Lo siento mucho por las demás plataformas, pero para mí son las mejores. Y bueno, hoy quisimos abordar un poco del resumen del show, de las Sí. grandes ganadoras, pero también de las grandes perdedoras, mi estimado Jorge. ¿Y cuáles fueron las grandes perdedoras? Te hablé acerca de Only Murders in the Building. Siento Sí. también que The Morning Show no brilló Yo y creo que la mayor perdedora de la noche, sinceramente, fue Better Call Saul, que era la que todo el mundo esperaba que este año fuera la gran despedida de lo que fue la precuela de Breaking Bad, que se cataloga hoy día como una de las mejores series de todos los tiempos, Better al Call Saul, spin-off, que sí. obtuvo durante sus 6 temporadas 49 nominaciones a los premios Emmy y no ganó ni uno Bueno, durante 6 años. mejor serie de telerrealidad, porque también se habla acerca de los reality shows que estaban compitiendo The Voice, Bravo Top Chef, RuPaul Drag Race, que a mí me encanta, la verdad, pero ganó Lizzo Watch Out for the Big Girls y mejor programa de variedades, que estaba mi favorito en la competencia, Jimmy Kimmel Live, ganó Last Week Tonight with John Oliver. También disponible en HBO. También disponible en HBO. Carlos, ¿se fortalece Disney entonces? Se fortalece Disney con el catálogo de mostrar, como bien dice Evelyn, otra faceta más allá del público infantil, que hay muchas miniseries, hay muchas otras Crece series Disney. dramáticas. Efectivamente, se va a otro tipo de público más allá de lo que ya domina. Yo creo que ver Disney es una clase de marketing. Para Sí. los que nos gusta el marketing, o sea, desde que visitas un parque Disney hasta que entras en su plataforma, te das cuenta que es una clase magistral de ventas y marketing. Y Disney lo ha hecho muy bien. Lo interpreta muy bien. Evelyn, muchísimas gracias. Vamos a recordar las redes sociales. Las redes sociales de El Café Mañanero, El Café con Jorge Rivera. Recuerden que todo lo que hablamos acá en cabina y que ustedes escuchan a través del app o a través de la 107.9 lo pueden ver también en video en El Café con Jorge Rivera, y a mí me pueden seguir como Evelyn Lambert. Yo de pronto les enseño lo que ustedes no ven, los corre-corre, el backstage, el detrás de cámara, los debates que tenemos también internamente en el equipo. Es prácticamente un reality show. Me encanta, ¿no? Sí, me encanta el reality show. Y así me pueden seguir como Evelyn Lambert en todas mis redes. Carlo Angulo, tus redes sociales. A mí como @ Carlo Angulo, muy fácil, Carlos sin la S y todo junto, Carlo Angulo. Este servidor también está allí en Instagram. Aparezco como Jorge Raya Baja, ¿no? Periodista. Jorge Raya Baja Rivera Rebaja, periodista. Eso es. Y por otra parte también estamos en Instagram. Aparecemos como Jorge Rivera. Así simplemente okay. También en Facebook. Y por ahí estoy abriéndome camino ya en TikTok, ¿no? Siguiendo ya los pasos de Evelyn. Sí, ahí. Siempre he dicho que soy un aprendiz de las redes sociales, haciendo ya mis primeros pininos. Bien, vamos a una breve pausa y de vuelta ya estaremos con la información deportiva. No, llega el personaje del día inmediatamente. Sí, personaje del día en el Café Mañanero para seguir compartiendo la actualidad y el entretenimiento. Música. Actualidad. En el Café Mañanero, el personaje del día. Vamos con el personaje del día, Carlo Angulo. Justin Bieber. El cantante canadiense Justin Bieber tuvo que dar declaraciones en sus redes sociales sobre el síndrome que está padeciendo en este momento, por el cual tuvo que cancelar sus más recientes conciertos en Argentina. De acuerdo con un experto oftalmológico, le anunció que podría generarle problemas permanentes en la vista, ya que está pasando por uno de los síndromes de Ramsay-Hunt. Le paralizó parcialmente la mitad de la cara y es por ello que ha tenido que cancelar de manera definitiva lo que le quedaba de la gira de Justice World Tour, ya que de acuerdo con las declaraciones que dio a través de sus historias en su red social de Instagram, estableció que al bajar del escenario el agotamiento lo estaba superando y se dio cuenta de que tenía que dar prioridad a su salud en ese momento, por lo cual se va a tomar un descanso de las giras por ahora, y es por ello que se ha anunciado que todos los próximos shows quedan cancelados hasta un nuevo aviso, dijo el cantante, que recordemos tiene 28 años y que en ese momento sufre de una parálisis facial en la mitad de su cara, que de acuerdo, si no tiene un tratamiento muy próximo, podría generarle problemas permanentes. Gracias, Carlo. Estamos invitando también a un gran concierto el próximo 24 de septiembre en Valencia. Estarán ellos, el dúo sensacional, con todas sus canciones. Además, el maestro Silvio Brito, Snyder Brito, Diomedes Dionisio, hasta cuatro artistas de la música vallenata el próximo 24 de septiembre en la Sala Madison. Recuerden, calle Polideportivo número 23, Masa Manasa, muy cerca de aquí de Valencia. Nada en ninguna parte, que un día las alas me habían cortado empezando el vuelo. El deporte de España, Latinoamérica y el mundo en el Café Mañanero. El deporte de España, Latinoamérica y el mundo en el Café Mañanero. Vamos inmediatamente entonces con la información deportiva. Los deportes en el Café Mañanero, la información deportiva. Empezamos los deportes hablando de la Champions. Tenemos otra jornada con el Barcelona en acción. Sí, se enfrenta al Bayern Múnich. El atractivo, el morbo dirían algunos, la presencia de Robert Lewandowski. Adolfo Jiménez del Río nos trae toda la información, toda la jornada de Champions. Y por supuesto, nos habla del duelo más importante, ese Barça-Bayern. hay espectáculo el de esta noche. Y continúa hoy la Champions en su jornada 2 de 6 en la fase de grupos y en donde veremos los equipos españoles en grandes encuentros. Precisamente uno de ellos es el del Fútbol Club Barcelona, que visita al poderoso Bayern Múnich 9 de la noche y que tendrá un poco de morbo, ya que recordemos que el actual goleador del Barcelona, Robert Lewandowski, jugaba con el Bayern Múnich. Tremendo partidazo en donde veremos cómo controlan a ese exjugador del Bayern Múnich para que no les haga goles. Y el Atlético Madrid, que visita al Bayer Leverkusen. Tremendo partidazo y prueba de fuego tiene el equipo de Simeone. Otros partidos interesantes: el de Victoria Pilsen, que recibe al Inter a las 6:45. El Liverpool, que se enfrenta al Ajax a las 9 de la noche. El Oporto, que recibe al Club Brujas, 9 de la noche. El Sporting de Lisboa a las 6:45 recibe al poderoso Tottenham. El Marsella al Frankfurt a las 9. Y ya para el miércoles tendremos en acción al Real Madrid y al Sevilla. Gracias, Adolfo Jiménez del Río. Pendientes todos entonces del partido de Champions de esta noche entre el Bayern Múnich y el Barcelona. Robert Lewandowski, ¿será que le marca a su ex equipo? Bueno, estaremos evidentemente atentos. Ojalá y no desate su furia. Ya le marcó al Barça estando en el Bayern. Lo hará también desde el Barça. Bueno, ese es el gran atractivo. Las apuestas se han disparado, ¿no? Lo cierto es que el goleador polaco llega en su mejor momento. Que el Bayern Múnich llega también en unas horas un poco bajas, ¿no? Y esta situación perfectamente la puede aprovechar el Barcelona, que viene de menos a más. Lo cierto es que lo que ha venido mostrando en la Liga alienta, entusiasma a sus seguidores. Hay con qué se ha logrado recomponer el equipo. Y ahora escuchamos precisamente las valoraciones del técnico Xavi Hernández. Ayer en rueda de prensa, previo a este compromiso, decía esto. Con 6-7 futbolistas durante una semana, 10 días, descansaremos y luego no paramos. Cada 3 días competición y el calendario está pues todavía más exigente que nunca, ¿no? Luego hay Mundial. Y luego está la segunda parte de la temporada, que hay que hacer prácticamente otra pretemporada, ¿no? Antes de o después del Mundial, ¿no? Temporada típica para todo el mundo, muy nueva, novedosa, pero bueno, hay que adaptarse, ¿no? La capacidad de mejora es también la capacidad de adaptación a las circunstancias, ¿no? Y eso es importante. Intentamos planificar ya la temporada y ya lo tenemos bastante hecho, ¿no? Lo apretado que luce el calendario con tantos partidos: Champions, Liga, Copa del Rey. El deporte de España, Latinoamérica y el mundo en el Café Mañanero. Ya les decía, fútbol es lo que hay durante toda la semana. Vamos a tener. Y continuamos a nombre de Tropicalísima, el placer de la fruta en la avenida Reino de Valencia, número 73. Es el sitio donde podemos disfrutar ensaladas de frutas, además jugos de frutas tropicales, gastronomía latinoamericana. Tropicalísima. Y anoche se jugó el último partido de la jornada 5 de la Liga Española. Un señor partidazo entre la Almería y el Osasuna. Un Osasuna que no perdonó la oportunidad de hacer el gol de la victoria por parte de Chimi Ávila en el minuto 28. Una victoria que le sabe a gloria, ya que no solamente se lleva este resultado de un duro estadio, sino que en la tabla de clasificación se sube a puestos de Champions. Y es que el Osasuna con esta victoria ha alcanzado la cuarta posición y con 12 puntos se mantiene en estas posiciones europeas, desplazando nada menos que al Villarreal y haciendo que el Atlético Madrid salga de puestos europeos, quedando en la séptima posición con 10 puntos. Y el Almería se mantiene en la posición 14 con solo 4 puntos. Seguimos hablando de fútbol, Adolfo, y mirando al otro lado del Atlántico. Recordemos que Ecuador está en el Mundial de Qatar 2022. Sin embargo, y en el día de ayer, nuevamente se reabrieron el caso en la FIFA, que la Federación de Fútbol de Chile y de paso la Perú reclaman para tratar de buscar una casilla en la Copa del Mundo por una supuesta mala inscripción del jugador Byron Castillo. Y es que recordemos que la FIFA ya había desestimado hace un tiempo la queja de Chile y había ratificado la clasificación de Ecuador al considerar que la inscripción del jugador para actuar en la eliminatoria estaba en orden. Sin embargo, el jugador fue citado a declarar el próximo 15 de septiembre, aunque en condición de testigo. Y ahora han salido nuevos elementos en la investigación. Y es que el diario Daily Mail asegura tener una declaración del jugador en la que confiesa que utilizó un pasaporte falso y que en realidad nació en Tumaco, Colombia. Y es que la publicación asegura que Ecuador podría ser expulsada de la Copa del Mundo por esta situación. Una historia extraordinaria que involucra supuestas identidades falsas y un aparente encubrimiento por parte de la mismísima Federación Ecuatoriana y que se centra en la pregunta de si Castillo, un lateral derecho que hizo 8 apariciones en la clasificación para la Copa del Mundo, nació en el país o al otro lado de la frontera con Colombia. Esperemos que se aclare. Recordemos que de este asunto está pendiente Chile, que decía que de descalificar a Ecuador, pues se verían ellos beneficiados porque accederían a ese cupo. Es la ilusión remota, lejana, que tiene el seleccionado chileno. Seguiremos atentos a este caso. Continuamos en Latinoamérica. Rafa Nadal, Adolfo, en Bogotá. Si aquí en España se continúa viviendo la emoción de la gran victoria de Carlos Alcaraz en el United States Open y alcanzando el número uno del mundo, en Bogotá la emoción no se hace esperar tampoco, porque ya el deseo de ver a Rafa Nadal parece ser una realidad. Y es que recordemos que Rafa Nadal hizo una exhibición en el 2011 en uno de los grandes espectáculos deportivos más importantes del país en su momento, más exactamente el 20 de marzo de ese año, donde jugó en el Coliseo El Campín contra el serbio Novak Djokovic. Y rematamos, Adolfo, precisamente con información de Colombia y España que definen sus equipos para el Mundial de Ciclismo en Australia. Y hablando de ciclismo, ya las selecciones se están preparando para el Mundial de Australia, y en donde precisamente Nairo Quintana será el líder de la selección colombiana. Y es que todo hace pensar que esta selección estará liderada por uno de los grandes ciclistas colombianos que no pudo participar en la Vuelta a España. Recordemos la ciudad donde se realizará, Wollongong, y entrará entre el 17 y 25 de septiembre, según lo informó la Federación Colombiana de Ciclismo. Y al lado de Nairo Quintana estará Sergio Higuita del Bora Hansgrohe, asimismo como también estará Wilson Steven Peña, Rodrigo Contreras, Juan Sebastián Molano y Harold Tejada, quienes participaron en esta Vuelta a España. Y por la selección española veremos en acción a Juan Ayuso, tercero en la Vuelta a España, y será el debutante más joven en conseguir un podio en estas grandes vueltas, y que por esto le da pie para estar liderando el equipo español. Nada menos que tendrá figuras a cargo como Mar Soler, Jesús Esquerra, Edu Prades, Roger Adrià, Urco Berrade